esta hueá? Sí. Ahí sí. Mira, tengo varias. Hay varias preguntas que quiero hacer, pero te quiero dedicar mucho tiempo. A todo esto te cuento que tenés un absoluto promotor aquí en Chile, bueno, representante. Ver, que no me acuerdo. Oye, puta, tengo velada la imagen tuya. Estuvimos conversando la mañana antes que de fuera, y conversábamos como una hora en el hotel para un sol, y andaba con una ex colola. Ah, sí, claro, sí, sí, sí, pero tenías el pelo largo. Y no tenía barba. Ah, bueno, oye, la idea por el programa son dos programas. Sí, conversamos eso, que vamos a hacer un par de programas ya, eso lo conversamos ya. Mira, la idea es la siguiente, hay varias preguntillas. Por ejemplo, con respecto a tu último álbum, El Tester de Violencia, alguna vez dijiste por ahí en el mentado libro de Valverde, que el difusor de este libro está aquí y se ha fotocopiado y terminado y después te tiro algo. Después te tiro algo. Bueno, con respecto al justamente al tester de violencia, dijiste que en alguna mayor o menor medida todos somos un tester de violencia. Uh-huh. Ahora, ¿tu álbum El Tester de Violencia entrega una visión más positiva o negativa, digamos, de las cosas? ¿De ese? ¿Sí? ¿De esa visión? No, justamente el disco está inspirado en esa síntesis que yo hago en el libro de Berti. Lo que pasa es que la palabra violencia no está interpretada de la manera de la violencia cruel o la violencia de la fuerza, que es la forma más exasperante de la violencia. Yo me estaba refiriendo a la violencia del sexo, a la violencia del nacimiento, la violencia de la célula. Uh-huh. O sea, es un universo violento. ¿No es cierto? Los movimientos desde los estallidos de estrellas supernovas hasta las masas colosales que flotan en el espacio porque el creador las puso así, representan una cosa muy violenta. El hombre, frente a esas fuerzas, simboliza también su propia violencia en sí mismo. Nace violentamente, ¿no es cierto? El parto es violento, el coito es violento, todo pareciera como que estamos signados de alguna manera por una fuerza violenta, que es la fuerza del movimiento en sí de la naturaleza. La naturaleza yo la veo como una gran boca, ¿no? Que exhala y come, ¿no? Vomita y come, crea y descrea permanentemente en un gasto tan grande que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de las pequeñas cosas que se nos muere o que se nos cae acá, pero no nos damos cuenta en sí de todo ese inmenso movimiento. Eso es muy violento. Y violento en el sentido en que no trae mal, sino que es la propia naturaleza así, y que de alguna manera la literatura, la música, todo refleja el símbolo de esa violencia. Uh-huh. Una violencia amatoria, es una violencia erótica. Correcto. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. También en el disco nombres por ahí una luna en Atacama. Eso es un lugar que está Atacama en Chile, digamos. O sea, ¿una luna en Atacama, digo? ¿De dónde sacaste la idea? ¿Qué va por ahí? Atacama, Chile, no sé cómo. No, me sonó bien. Sí, la cuna de Atacama, la tengo desde chiquito el nombre. Nunca estuve, me encantaría. Correcto. Pero me imagino que es un lugar mágico. Yeah. ¿No? Bueno. En ese pasaje es que como que en los lugares más distantes hay una luz de la manzana, está en el tema de la luz de la manzana. Sé que varias letras del Tester de Violencia surgieron de algunos ensayos como figura ahí en el libro, digamos. Mm. Hablemos un poco de esos ensayos, esos ensayos que has escrito. Ah, ensayos escritos. Sí, sí. Ah. Sí, bueno, justamente a raíz de todo esto que estamos hablando, digamos, escribí unos textos que los venía escribiendo ya desde el 85. Allá. Y bueno, me di un poco de manija con todo eso como para escribí mucho. Yo nunca había escrito en prosa de esa manera, tipo ensayística. Y la verdad que me quedé contento porque era una cosa que nunca había hecho y me salió fluidamente. No digo que sea ni bueno ni malo, porque aparte debe ser horrible para un filósofo si lo lee, porque no hay una técnica, ¿no es cierto?, filosófica. Pero de alguna manera para mí representó una aproximación al mundo que quería escribir. Correcto. Y bueno, algunas de estas algunos de estos ítems, por ejemplo, hay partes de ese ensayo, una se llama el placer, el otro la ley. Después paso a temas más, reparo en el torrente de espera. Hay un capítulo del libro ese que nunca va a salir, pero no sé, una parte se llama el torrente de espera, otra parte se llama el cuerpo como lacrimal, como envoltorio, que exuda, digamos, es expresado hacia afuera, ¿no?, por la madre. Todas esas, digamos, imágenes y aquellas visiones, ¿no es cierto?, de alguna manera después me las ingenié para que, sin que tenga, sin que haya cosas literalmente escritas en las letras, como las escribí en los textos, la idea está basada en eso, ¿no? Correcto. Una vez dijiste, con respecto a tus canciones, que usaban las palabras como música, ante una pregunta, digamos, justamente de Berti, que le decía que se refería, digamos, un poco a la inaccesibilidad o una especie de mayor dificultad semántica, digamos, en cuanto a las letras de tu... Claro, ¿en qué sentido usa las palabras como música? Te digo... Tiene un concepto claro, digamos. Te digo que tanto Berti como otros críticos, han hecho un poco de aureola alrededor de las líricas mías. Uh-huh. No son tan complejas o tan significativas. No sé si significativas, porque para mí lo son desde el momento en que yo las hice canción. Sino simplemente lo que quiero decir es que no son tan difíciles para el lector o para el oyente como parece. Se ha hecho un poco la fama de que Spinetta escribe raro, o que escribe cosas profundas o una cosa así, y que no es tan así. No digo que escriba bobadas, pero tampoco son cosas tan difíciles de entender. En textos de violencia hay muchas letras muy explícitas, donde lo que se dice es lo que es, no hay ninguna metáfora, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre fui muy, muy usador de metáforas, por lo tanto también me creé yo mismo esa aureola, no de así poética. Pero lo que yo te diría es que las palabras y la música están muy unidas, y tanto una como otra se reflejan porque devienen la otra. La música deviene letras y las letras devienen música. Por lo tanto, hay como una especie de comunión entre esas cosas que a mí me sirve para decirle a Berti de que muchas de esas letras, que algunas las hay, en donde por ahí hay un sentido hermético o donde yo mismo, honestamente, no sé cómo explicarlas, por qué escribí eso o decir, ¿por qué razón habré puesto esto? O letras como La herida de París o letras así que son... muy etéreas y que son imágenes. Bueno, son imágenes y las imágenes suenan, tienen sonido, tienen olor, tienen sabor, ¿no es cierto? Y bueno, entonces yo apelo a abrir los sentidos para hablar de eso, antes de ponerlas en un rubro especial de difícil o fácil, ¿no? Abrir los sentidos. Lo cierto es que en todo caso las letras de tus temas son bastante depuradas al lado del común de las canciones, digamos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la música. ¿Te consideras más músico que poeta o al revés? Mira, la verdad que no me considero nada. Hago lo que más o menos Dios me da. Uh-huh. Y Dios mediante. y creo que... ¿Cómo podría decirte? Yo siempre trabajo la música antes. Y la música habla de algo ya, cuando yo la escucho para mí. ¿No es cierto? Muchas veces esa melodía virgen, digamos, surge con alguna letra, con algún texto que se me ocurre, como ser Alma de Diamante, es una canción que vino con letra prácticamente, por el tipo de canción que es. Después elaboré la letra, pero digamos que ya me apareció el título Alma de Diamante y las primeras frases del tema junto con la melodía. Pero siempre trabajo la música antes. Entonces, yo trato de captar qué es lo que dice la música y para después poderle poner alguna letra a eso, ¿no? Porque como nunca trabajé al revés, de decir primero la letra y luego musicalizar, me resultaría muy difícil hacerlo aparte así. ya por oficio, por años de hacerlo, yo ya siento la letra, por más que no la esté escribiendo, y me flotan la cabeza de ideas hasta que las pongo en un papel y bueno, ahí armo la estructura de la letra y corrijo, añado, borro, agrego, ¿entendés? O sea, juego con eso hasta darle la forma que más o menos me interesa. ¿Dominas la teoría musical? No, no. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo trabajas? No, yo soy un orejero completo y hoy lo van a poder comprobar mis limitaciones como guitarrista. Yo me acompaño con la guitarra y a veces toco la guitarra en forma de improvisación, pero siempre dentro del marco de un conjunto. No, pero soy, con la música soy autodidacta prácticamente, ¿no? O sea que, bueno, qué sé yo, me interesé mucho siempre por la armonía, me fascina la armonía, me fascinan los compositores clásicos, siempre aprendo, estoy con músicos tan grandes como Mono Fontana que siempre me da para aprender algo, que le pregunto tal cosa y me dice, o de verlo tocar o escuchar ya me doy cuenta. Bueno, generalmente los arreglo yo, sí, todas las ideas musicales. ¿Pero después de violencia hay algunos temas arreglados por el Mono Hay Fontana? Un tema arreglado por el Mono Fontana. Y algunos pasajes de arreglos que son ideas de él, pero en general los arreglos de todos siempre son míos. Las baterías las escribo yo en la máquina de ritmo, luego las toca el baterista. Algunas líneas de bajo también paso, las guitarras, hace esto, hace lo otro. Pero siempre en un clima de comunidad, no soy un dictador así, tipo toca esta partitura y si te equivocas una nota me enojo. Siempre en mis grupos y en toda mi carrera siempre existió mucha libertad para todos los que tocan conmigo. Y a pesar de ser el dueño de muchas de las ideas que de todos los discos que hay, me considero que es mucho más lo que debería aprender que lo que puedo decir, bueno. Por eso también no me dedicaba a producir a otros artistas, porque siempre tengo un toque tan personal que tengo miedo de que agarre a cualquier conjunto, a cualquier artista y convertirlo en mí, ¿viste? Entonces nunca me espinetearlo, claro. Ahora, aparentemente, y por todo lo que he escuchado, digamos, eres un músico muy, muy quitado de bulla, que gusta bastante del anonimato, ¿no? Porque como músico sí, porque nunca fue mi fuerte así de decir, bueno, soy un gran ejecutante o nada que ver. Siempre hice guitarra rítmica en todas las veces, salvo cuando toqué en trío con Invisible, pero bueno, era la única guitarra. Pero qué sé yo, muchos guitarristas les gusta como toco yo más que otros tipos por el estilo, porque qué sé yo. Como no sé, por ahí a veces me salen cosas más lindas que el que sabe. Claro. Ahora yo te veo, por lo que conozco de tu música, mucho más allá del rock, más allá también del rótulo, ¿no es cierto?, de la importancia como desarrollador del rock en Argentina. Te veo más ligado al jazz, incluso también sí, muchas veces, sí. Armónicamente incluso. Armónicamente hay dos etapas para mí, hasta 18 minutos del sol y hasta antes, ¿entendés? De 18 minutos del sol hasta ahora y hacia atrás. Digamos, con 18 minutos del sol por primera vez, digamos, ingresé. Ya había estado con tecladistas en Pescado, pero fue muy poco tiempo y la música era mucho más, ¿cómo podría decirte? Más arrebatada. No había un espíritu sosegado que permitiera, digamos, sustituir los acordes, ¿no es cierto?, por otros más lindos. ¿Por qué ese cambio? ¿Hubo algún...? Ese cambio es el nacimiento de mi primer hijo y el juntarme con músicos que tocaban muy bien jazz y que gustaban mucho del jazz. Entonces esas cosas me permitieron, cambiar el espectro, ¿no es cierto? No me quedé con los acordes que ya había aprendido, sino que empecé a aprender otros más. ¿No es cierto? Pero digamos que con lo que sé música me alcanza para muchas cosas que quiero hacer. Obviamente no soy músico de conservatorio. Claro. ¿Qué músicos del jazz te han influido fuertemente? Y bueno, yo tengo la influencia más grande que recibí del jazz es John McLaughlin, ¿no es cierto? A través de él, McLaughlin, a través de él empecé a escuchar, qué sé yo, Bill Evans, Charlie Parker, ¿no es cierto? Cuando era chico, menor, así que tenía 4 o 5 años, mis tíos trabajaban en una empresa discográfica y me traían muchos discos inclusive discos de jazz. Y me gustaba mucho Louis Armstrong, pero viste, después cuando me hice joven con los Beatles y todo, es la más grande influencia los Beatles, ¿no? Es lo que más quiero en música, lo que siempre me gusta escuchar en cualquier momento. Y bueno, digamos que los Beatles también son un poco jazz, ¿no? En mucha parte de su música y por eso. Pero a la vez no intenté tocar jazz, pero no hay que estudiar mucho y no, nunca, siempre fui muy vago para estudiar, siempre me quedo con lo... ¿Tú mencionaste a tu hijo, el nacimiento de tu hijo, como, claro, como algo que hizo, que te cambió de alguna manera? Sí, sí. Que provocó una evolución armónica, también musical. Sí, digamos que la influencia en lo emocional generó, digamos, cambios en otras cosas, ¿no? Aparentemente tu familia es muy importante para ti, siempre hablas mucho sí, de tus hijos. Sí, está el Mono Tremendo, con letras. Con letras y música de ellos, sí, de unos y amigos, amigos de ellos también. Sí, ¿sí? Sí, que casualmente el padre de estos chicos está acá en Chile haciendo un trabajo de fotografía. Ahí ya. Tú casi toda tu carrera la has hecho en Argentina, o sea, tocas para ellos. Ahora es como las primeras veces que viene a tocar solo para los chilenos, digamos. Sí, y nunca toqué solo ni para nadie, salvo para así en la Argentina, nunca salí a tocar solo. ¿Qué significa tocar para en otro país, digamos, para chilenos? Es un desafío, claro. Tengo un poco de miedo que por ahí se aburran, porque el concierto va a ser solo canciones, ¿no? Claro. No hay estridencias, no hay... están todos tan cerca que me da un poquito como de impresión que están todos mirando mis gestos, pero bueno, es así como debe ser esta noche. Yo creo que el ambiente como cálido, también sí, con la gente que por otro lado voy a hacer un material eje, que lo voy a hacer todas las noches y voy a cambiar algunas piezas para los que vienen todos los días, que no se aburran de escuchar exactamente lo mismo. Pero tampoco preparé demasiadas canciones porque como estoy grabando un material nuevo, Hablemos de eso, del material nuevo. Está bien. Esto me saca, ¿entendés? Me sacó, inclusive no quería venir por esa misma cuestión, porque estoy tan entusiasmado con lo nuevo que no quiero cortar horas. Aparte estoy trabajando en mi propio estudio después de muchos años de... Inclusive anuncié discos que los iba a hacer en mi estudio porque estaba a punto de lograrlo y por H por B me fundí, tuve que vender cosas y al final ahora tengo mi estudio en mi sala de ensayo y estoy haciendo, digamos... Cuando tengo ganas de hacer algo ya me queda grabado como si fuera para el disco, con las máquinas que me compré. Entonces es óptimo eso. Y ahora que justamente empecé a hacer este trabajo, bueno, esta es la primera interrupción así. Bueno, fuimos a tocar con la banda al Uruguay también. Pero a la vez yo sé que es muy importante que yo esté con ustedes. Por algo será, antes no se me ocurrió, tampoco me llamaron, pero... estuve a punto de no venir porque quería venir con mi banda o con nada y les aseguro, aprovechenme porque si no me traen con la banda no vuelvo más. ¿Estás grabando un cassette solista? O... un disco solista. Sí. No, perdón, con mi banda. ¿Con tu banda? Con mi banda, sí. ¿Qué temas hay ahí, por ejemplo, ahí? ¿Vas a tocar algunos hoy día, no? No, estreno no porque... Imagínate que son, para mí acá son como todos estrenos, sí. Porque hay un montón de discos que la gente no conoce. Sí, sí. Entonces digamos que salvando muchachas creo que no conocen nada prácticamente. Sí, entonces mal haría yo en adelantar inclusive un material que es nuevo para mí también, ¿no? Las letras algunas están en estado embrionario todavía, así que... No me arriesgo. Teóricamente, ¿para cuándo grabarías ese álbum, aunque pueda haber cambio? Estoy grabando. Ya tengo 9 músicas. Supongo que agregando 2 más ya completo, digamos, lo que más o menos tenía pensado. Ya. Tengo algunos títulos así sueltos que me gustan, algunas letras escritas también. ¿Tiene el título del disco? No tengo el título. Aparte que lo que me pasó con Tester es que lo primero que dije fue el título, después no tenía el disco. ¿Hay alguna unidad temática ahora en este nuevo trabajo? No tengo el título. ¿Hay alguna unidad temática en este nuevo trabajo? Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Qué apunta? Esta idea es justamente está más allá del Tester de violencia. Se sale del cuerpo para ir un poco al alma, o aquello que trasciende. En todas las religiones, en toda la filosofía está el evento, el fenómeno, ¿no es cierto? La fenomenología estudia el fenómeno que trasciende la razón. ¿Tienes alguna referencia? Los egipcios hacían sarcófagos para el viaje que representaba el monarca muerto, ¿no es cierto? Uh-huh. La sí. pompa de que vaya en su viaje con alimentos, ¿entendés? Con ropa, munido como si fuera la vida para seguir viaje. Ese concepto es un concepto que se refiere a algo que no es material, que no es la materia, es algo que no vemos y que probablemente habitamos también, que es una parte áurea, fantasmática, que no la vemos, pero que sin embargo en todas las religiones y a lo largo de toda la historia, el fenómeno del hombre frente a esos eventos, digamos, corta el hilo de la razón, propone un interrogante básico que la razón no lo puede resolver con el pensamiento, y es sublime, digamos, ¿no es cierto? Bueno, después de haber pasado por la etapa la etapa temática del cluster de violencia, donde todas las vivencias y todo se centran en esa especie de probeta de sí mismo que es el cuerpo humano, esto trasciende la frontera de la piel, ¿no? Y apunta hacia el aura del hombre, hacia el alma, hacia aquello que pretendemos conservar más allá de la vida. Correcto. ¿Tienes alguna creencia religiosa en particular, ya que estamos hablando de algo tan... Mira, creo en los hombres, físico. Creo en el universo, creo en las fuerzas. ¿Tienes alguna creencia en particular religiosa? Es decir, siempre he sido, viste... Estoy bautizado católico apostólico romano, pero digamos no me he vinculado así con la iglesia ni nada, porque nunca me gustó ese poder. Sí, digamos, amo a Cristo en tanto en que amo a Buda, amo a los filósofos que marcaron el mundo, ¿no? No podría dejar a ninguno sin nombrar, porque para mí es lo mismo, Cristo, Krishna, Buda, etcétera. ¿Crees en alguna otra vida, algún otro estado, posterior a la muerte, alguna cosa así? No pienso mucho en eso. Inclusive, ¿No te preocupa ese tema? No me preocupa en el sentido en que me lo estás preguntando, porque eso hablaría como de la reencarnación, o hablaría de la piel como habitáculo de algo que viaja y después se reencarna, y qué sé yo. Yo no pienso en eso, pienso que el cuerpo y el alma son indisolubles, aunque la materia que veamos nosotros ya siente no nos sirva, ese cuerpo figura y ese alma figura. Correcto. Creo en una unidad fundamental en eso. Una última pregunta, dame tu impresión del actual movimiento de rock en Argentina, destacando algunos autores. ¿Cómo ves el actual movimiento de rock en Argentina? Bueno, yo lo veo prolífico. Pienso que es una de las pocas cosas saludables de los últimos 10, 15 años de nuestro país, aparte de Alonso y Maradona, ¿no es cierto? El espectro musical en la Argentina se abrió muchísimo, hoy día la gente joven puede ir a verlo a Piazzolla, cosa que antes no sucedía, y también existe, qué sé yo, los Pechugo o grupos, digamos, divertidos cuya tendencia no es intelectual, sino que es instantánea, que vale mucho también, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo, es una sociedad, lo mismo, más o menos, que es una sociedad acostumbrada a pensar y a resolver dificultades. Es muy importante que existan cosas que hagan llevadera esa existencia, ¿no? Que haya cosas que la atenúen la angustia de pensar. Y también, bueno, podría decirte que mi ídolo favorito es Fito Páez, considero que es un talento brillante, un genio. Charlie me gusta mucho Soda Stereo, me gusta Virus. En fin, me gustan todos, los quiero a todos, soy amigo de todos, todos me respetan, tengo muy buena relación prácticamente con todos los espectros musicales. Puedo estar hablando con Ariel Ramírez o... Mercedes Sosa me adora a pesar de que no hizo ningún tema mío, yo la adoro. En fin, yo soy niño mimado, ¿entendés? En la Argentina, y eso te hace sentir bien, ¿no es cierto? Y te crea también el desafío, por ejemplo, venir acá a Chile es un desafío. Estoy mostrando, digamos, no solamente mi música, me estoy mostrando yo de una manera que quizás no quisiera, porque el Spinetta, ese íntimo... yo no lo uso más para mi carrera profesional, ¿no es cierto? Qué sé yo, prácticamente no me presento solo en ningún lado, ¿no es cierto? Y bueno, es un desafío y espero que sea bueno para la gente, más que para mí, ya está positivo haber venido y todo, pero me gustaría que la gente se pusiera chocha con estas canciones como si lo hiciera en Buenos Aires. En Buenos Aires yo toco solo así, nunca lo hago, nunca, porque por ejemplo lugares pequeños así como Jams o lugares donde se toca música y que ya son lugares así clásicos de café, tipo café concert, nunca me presenté solo porque por capricho también de mi proyecto, ¿no es cierto? Separar lo que yo quiero hacer con respecto a lo que la gente quiere que yo haga. Sin embargo, si yo voy a Jams y canto solista, la gente se pone loca, le encanta, le encanta, le encanta. Y bueno, y espero tener por lo menos algo de eso acá. Sé que hay gente que gusta, que ya vi que les gusta, pero bueno, espero que les guste a todos, que por ahí mucha gente se piensa que voy a venir con un grupo a tocar, ¿no? Y lo cual no me gusta eso, que no me hayan anunciado solo, ¿no? Pero la gente se va a sentir defraudada o no, vamos a ver. Se pensaba que ibas a venir con un tecladista, digamos, no se sabía. Claro, inicialmente iba a venir con Mono Fontana, pero otras condiciones de este proyecto no dieron como para que lo trajera. Y por otro lado te digo que antes de fin de año vengo con la banda, porque yo creo que hago esto también para poder venir con la banda después, como se lo dije ahí a la televisión. Sí, bueno, tus temas son, gracias Flaco, tus temas son tus temas.